Lunes 8 de marzo 2004. Soñé que llegábamos a una casa encantada. Era enorme. Varios amigos éramos los que nos íbamos a instalar en esa casa. La íbamos descubriendo de a poco. Era de piedra rosada y tenía varios pisos. Tenía una terraza con piscina y unos pasillos muy grandes. La parte de arriba era toda de madera. El suelo y el techo con balaustradas, como una mezanín. Eran talleres y éramos varios trabajando. Pero había un misterio. Parece que era fin de año, había alguna festividad y los dueños de casa iban a salir. Había algo raro con ellos, eran misteriosos y oscuros. Eran brujos, algo muy fuerte. Antes de que salgan, los veo. Al principio como que no me quieren atender, pero luego la señora me empieza a hablar. Mientras me habla, estoy pelando una cabeza de ajo, diente por diente, hasta llegar al centro y me los voy comiendo. Me empieza a hablar de mí, de mi trabajo. Me dice que si pongo mucho de mi talento, de mi voluntad y de mi esfuerzo, voy a lograr tener éxito. Voy a lograr hacerlo, pero si llego hasta el fondo. Es poderoso lo que me dice. Cuando me está hablando me infunde respeto, es gente de poder. Es bruja. Y tal vez son oscuros, no lo sé, pero como estoy pelando ajo, me siento protegida. Me dice que voy a lograr tener éxito, todo el éxito, pero tengo que poner mucho de mi parte para eso. Se van, tienen apuro. La casa es un atelier de la Ville de Paris. Es una casa grandísima, llena de pasillos, en las que se descubren más y más espacios. Uno más increíble que el otro. En el techo tiene una terraza que tiene una piscina, está de sueños. La casa es de piedra rosada. Cada piedra es diferente y además tiene vista. Estoy hablando con Sammy. Ellos se están quedando por unos días en la casa de un amigo. Pienso que tal vez les podría ofrecer que se quedaran en mi estudio. Pero no creo que sea posible, porque para usar estos estudios hay que estar comprometido y además hay que pagar. Así que lo veo difícil para ellos. Con Sammy y Susana es más la nostalgia, como que en verdad ya no tenemos mucho más que compartir. Luego recuerdo que me voy a ir a pasar el año nuevo a otro lugar, a un squat o un supermercado con mi mamá y José. Pero la cosa se empieza a desarrollar de tal manera que pasa de ser un compromiso familiar a una carga existencial. Estamos en un supermercado de estructura industrial, muy grande, en el que venden solo mugre. Yo voy únicamente acompañándolos. Se supone que vamos a comprar solo lo que necesitamos, pero luego empiezo con que me gustaría tener un gorro. Los gorros están horribles, son como de trapo. Luego veo unos zapatos negros, como mocasines, pero no tienen mi talla. El lugar es tan grande que es muy fácil perderse. Ahora el lugar es otro y hay fuego. Yo aquí ya no puedo ubicarme. Tampoco los puedo seguir, así que los dejo. Empiezo a tener un ataque de aburrimiento. No puedo soportarlo más. Me pierdo aquí. No encuentro el sentido, no aguanto más. Nada me interesa de este lugar, es solo aburrimiento. Este es el último año nuevo que pasaremos juntos, lo juro. Lo voy a escribir en un papel y lo voy a firmar para acordarme de que no lo soporto más y no quiero volver a vivirlo. Me parece insoportablemente aburrido esto de acompañarlos. Se transforma en una cuestión existencial. Mi madre me dice que debería descansar y dormir, pero eso no es el problema. Anoche dormí suficiente.